que vienes a buscarme nuevamente. Si me cortaste las alas, claro está, se le acabó el dinero y seguramente a mis brazos quiere regresar. No te importó si me moría de tristeza o me cortará las venas, qué sé yo. Te pido por favor, te des la media vuelta y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo. ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones si te la pasas? Si me moría de tristeza o me cortará las venas, qué sé yo. Te pido por favor.